breve es lo que estamos escuchando haciendo Yo Fumo. Por favor, que alguien le dé un cigarrillo a esta mujer, ¿no? Que está desesperada por fumar. Una situación extrema, pues, en la que, tipo, sábado a la noche te quedaste sin cigarrillo. 5 de la mañana le empezás a pedir todos y sí, de repente ya nadie tiene un fucking cigarrillo rubio. Tienen todos esos negros que no los tiene nadie. Sí, mal. Uf, el que fuma Parisien, pero metételo sabe dónde, ¿no? Igual siempre terminás fumando un Parisien y al otro día... ¿Te acordás de ese Parisien? Así como yo hoy, que... Se pareciera innecesario. Muy bien. Y antes, Ana Tijoux haciendo La Bala. Sí, eso es como un bloque de rap femenino internacional, ¿no? Ana Tijoux de Chile. Bebe, ¿qué? ¿De dónde es esa chica sevillana? La verdad, no sé. Española. Tengo idea. No, de Valencia. Muy bien. Me parece. Gala Caccione y Victoria Tombolini te acompañan en el fin del fin de por Nacional Rock. De cultura libre para todos este segmento ya clásico de este programa, el fin del fin de que se transmite por la Radio Nacional Rock. Uh-huh. Y hoy con novedades, ¿no? A ver. Novedades sobre la gente que participará y formará parte del movimiento del Librebus. Epa, ¿no? ¿Ya salió el Librebus? Está ahí. Muy está bien. Sale ahora en agosto. Están armando la valija. Se está sumando muchísima gente, cualquiera que se quiera sumar a este colectivo que pasará por 4 países de América Latina, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina. Uh-huh. Qué lindo, ¿no? Sería subirse un mes a ese bus y ir profesando, digamos, la cultura libre y el software libre por ahí. Sí. Como testigo de Jehová, pero copado, digamos. Claro, sí, muy lindo. Bueno, cualquiera que quiera participar o enterarse más del Librebus, librebus.org. Y en Capital Federal se estarán haciendo muchísimos eventos que tienen que ver. Se dice que va a llegar a Buenos Aires en septiembre, principios de septiembre, y que el gran final... El punto cúlmine del Librebus va a ser en La Plata, ¿eh? Epa. Que en algún momento se habló de un asadongo, ¿no? Sí, hay como una gran movida también de respecto de la cultura libre, sobre todo relacionada a la música, en La Plata, ¿no? Los sellos que hay y las bandas que profesan esto de la cultura libre. Sí, uno de los que se suman también, esto es a fines de agosto, principios de septiembre, son los de Hack and Hackers. Epa. Que vos los conoces de nombre, ¿no? Más o menos. Sí, los tengo. Es un espacio de intercambio formado por periodistas y programadores de software que, bueno, que vienen trabajando bastante desde el año pasado. Sí. Digamos que los hacks son los periodistas y los hackers... son los programadores webs y nos juntamos así en reuniones muy nerds. Yo lo que quiero saber es hablar sobre proyectos y programar. Sí. Gala Caccione, que ha ido a más de uno de estos encuentros de pintada Hack and Hackers. Yo, pintada, pero ¿qué pasa? ¿Qué zapa, Frank, en un encuentro de Hack and Hackers? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen específicamente? Sí, y se tratan, o sea, es un espacio de intercambio, digamos, para colaborar y construir desde otra mirada a los medios de comunicación, innovando muchísimo con la tecnología, aprovechando muchísimo, digamos, los datos públicos, que generalmente vos entrás, no sé, al Ministerio de Medio Ambiente y tiene un montón de números que ellos manejan, pero es muy difícil analizarlos planilla tras planilla. Entonces, ponele, los programadores te hacen un escrapeo de toda esa información y de repente tenés los porcentajes reales de lo que zapa, Frank. ¿Entendés? Buenísimo. Y, bueno, un poco de eso. Después, por ejemplo, cuando fueron las elecciones el año pasado, se juntaron todo el sábado para trabajar en tiempo real con el recuento de votos y hacer un mapa de toda la Argentina, donde se iban mostrando los porcentajes. Muy bueno, y podías eso ver a la vez en comparación con los votos, comparados con el censo, digamos, cómo iban las votaciones en lugares de tales características. Uh-huh. Muy, no, la verdad que hay mucho para hacer hacer, que se está haciendo. Sí. Bueno, Hack and Hackers en realidad es es un grupo más a nivel mundial, está en todo el mundo. Comenzó el primer encuentro en San Francisco en el 2009 y ahora tiene más de 10.000 miembros y muchísimos países que se han sumado. Acá, en Buenos Aires, es la comunidad más grande de Hack and Hackers de Sudamérica y la quinta en el mundo después de Nueva York, San Francisco, Londres y Boston. O sea que estamos bastante bien y todo el tiempo se va sumando gente. Empezaron en abril del 2011, empezaron a hacer conferencias en Palermo, hackatones, le dicen, o sea, conferencias, hackatones es cuando ya se juntan a programar y a laburar sobre algo específico. Y bueno, ahora por el LibreBus van a estar realizando, digamos, la más ambiciosa de todos los encuentros de Hack and Hackers, que va a ser en el Centro Cultural Conex el 30, 31 de agosto y 1 de septiembre, creo que es jueves, viernes y sábado. Y bueno, obviamente apoyados por el LibreBus, por Creative Commons y Mozilla Firefox. Hay que decirlo, uno de los organizadores del Hack and Hackers es Guillermo Movia, que nosotros lo conocemos, digamos, amigo de la casa de Nacional Rock. Está Mariano Blechman también. Está Mariano Blechman, periodista de Página 12. Bueno, él es como el cabecilla. Claro. Bueno, está la gente de Creative Commons y Vía Libre y todos. Y va a haber charlas muy interesantes porque van a venir tipo desde afuera gente de medios como The Guardian, The New York Times. Bueno, no sé, va a haber muchísimas charlas con respecto al open source, como porque trabajan muchísimo sobre plataformas libres, ¿no? Al empezar a diagramar un proyecto desde cero, usan muchísimas plataformas libres o muchísimas cosas que tienen que ver con Google Docs y demás que, digamos, hay que saber explotarlas. Bueno, tiene varias instancias en donde uno de la nada puede ir y participar diciendo, bueno, yo tenía esta idea, hice un PowerPoint o un... Un PowerPoint. No, ¿cómo es? No me caigo con un PowerPoint, te cago en la risa. Pero bueno, se puede caer con la computadora y yo cuando fui a los Hack and Hackers se hacían de distintas maneras. He visto PowerPoints, he visto gente abrir y cerrar carpetas y he visto Prezis también. Pero bueno, nada, se trata de eso, de ir a exponer proyectos que estén empezando y proyectos meterse, que estén terminando. O sea, no, lo importante destacar es que no está destinado a profesionales o especialistas, sino que también al que tenga algún tipo de interés y quiera conocer más sobre este mundo de la cultura libre. Hack and Hackers, repetimos el encuentro en Ciudad Cultural Conex el día 28, 29 y primero. 30, 31 y primero de septiembre. Se tienen que anotar en meetup.hackandhackers.com. Sí. Ese es el grupo de Hack and Hackers que ya tiene un montón de miembros y las actividades son todas gratuitas, menos la de The Guardian, creo, que va a ser como una charla especial que ellos pidieron que bueno, que se cobre por, no sé, ciertas arreglos que hicieron entre ellos. Pero si no, es todo gratuito, tienen que entrar en meetup.hackandhackers.com y anotarse en cada día. Sí. ¿No? Porque hay actividad cierta capacidad, pero bueno, nada, bueno, falta todo un mes y perfecto. Está bueno para que se pongan a precalentar las computadoras para esta fiesta de la cultura libre. Te digo, los motores para el LibreBus, ¿no? Acá ya nos coparon el estudio en la Nacional Rock, son las 10 y 18 minutos, llegaron los chicos de Testa, están probando sonido. Mirá. En un ratito, para todos los ansiosos de Facebook, ya van a estar tocando aquí. Sí, que están todos sentados en ronda con las guitarras. Están esperando que nos callemos, así pueden empezar a probar sonido, así que... Bueno, perdón, vamos, chicos. Ahora mandamos un tema. Vamos a escuchar a Miró y su fabulosa orquesta de juguete haciendo canciones que nadie escucha. Hace unos días no más mis pies besaban el mar y ahora me encuentro aquí volviendo de ensayar canciones que nadie escucha. La plata siempre está igual, los chicos vienen y van,

Pero es verdad que es la segunda vez que los tenemos a los Testa aquí en este programa, en este estudio, no en el mismo horario. No, desde ya, o sea que no nos acordamos de nada. Y en otro formato. Y en otro formato, claro. Ellos pasaron por el fin del fin de versión madrugada, nos vieron en un estado deplorable. Rotas. Sí, se fueron medio espantados, ¿no? Pero ahora viene la revancha. Habíamos dormido algo, pero estábamos así como... y, ¿qué pasó? Pero a esa hora está el rock and roll. Y sí, ¿no? ¿Quién puede estar coherente a las 6 de la mañana, no? Es complicado. Tocaron todo, me acuerdo, ¿no? ¿Sí? ¿Hicieron un acústico? ¿Algo? No, en esa época estábamos peleados con los acústicos. No hacíamos. ¿Sí? Sí. Veníamos con nuestra presencia. Ah, bueno, la madrugada hace esas cosas. Sí, te inventa. Sí. Te inventa una cita. Uno se puede acordar lo que se le canta, así total. Claro. Muy bien. Bueno, los chicos están presentando, acaban de sacar Rufo, su primer trabajo, que contiene 4 temas, del cual estamos escuchando de fondo. Y bueno, retomando un poco esto de que odian los acústicos, hoy están como medio tratando de amigarse con los acústicos porque van a hacer una adaptación que, si bien no es del disco, pero no es el formato original de Testa, que suena bastante power en vivo. Claro, ese es el tema. Somos 3 y bueno, digamos, el formato es llevarlo a bastante fuertecito en vivo. También tenemos nuestros temitas más tranqui, pero adaptar todo eso a un formato acústico no lo hemos hecho muy seguido y a nosotros nos gusta hacer las cosas bien y con tiempo. Entonces decidimos, por lo general lo que pasa es que solamente se pueden tocar guitarras y eso, entonces cuestiones percusivas o eso acá para el amigo Nico Dine es complicado, es el karma del batero, ¿verdad, claro, Nico? Se han traído baterías acá a la radio, ¿eh? Sí. Creo que es tarde para decírselo, pero podrían haber preguntado. Pero igual estoy feliz de venir a tocar la guitarra. Ah, claro, bueno, eso es otra cosa, fue un desafío decir, bueno, toquemos los 3 la guitarra. Si es un acústico, bueno, vamos a la raíz. Perfecto, buenísimo. Claro, eliminamos el bajo, todo. Todo, sí, igualdad, es lo más maoísta de un trío. Muy bien, tienen una guitarra eléctrica enchufada con una línea, una electroacústica y una criolla que va a sonar así. Todo. Pelada. Perfecto. Buenísimo. Vos vas a tener ganas de agarrar los palillos, pero concéntrate que estás tocando la guitarra, por favor. Es pura madera. Sí, muy bien. Bueno, los chicos de Testa son de La Pampa, ustedes. Una banda de La Pampa. No sé si hay muchas bandas de La Pampa acá sonando. Sí, hay algunas. Hay dando vueltas y están buenas, loco. No sé, están los Caney, sí, los Nuevos Puntos. Bueno, Ale, que está en los Solfa, que es otra banda también, que es el cantante, digamos, es el único. Tabero y los Jornaleros. Bueno, los Jornaleros, sí, hay gente, hay pampeanos haciendo. ¿Y ustedes se encuentran en La Pampa con todas estas bandas pampeanas o acá en Buenos Aires? ¿Cómo son los encuentros? ¿Se conocían desde allá? Aires, porque ya hace años que no vivimos allá y solamente volvemos a dar algún show. Y con las otras bandas viven acá también, nos reunimos acá. O sea que es común que se muden y que se vengan a hay acá, de todo, acá, digamos. No, acá allá han quedado, digamos, varias bandas que están muy buenas también. Y a veces músicos que han vivido acá o han pasado un tiempo acá que vuelven allá. Digamos, es como una experiencia también el venir acá a Buenos Aires, ¿no? Digamos. ¿Ustedes se conocieron allá y después vinieron para acá? O sea, armaron Testa desde allá, desde La Pampa, y después dijeron, bueno, vamos a ver qué onda en Buenos Aires, o fue algo más... Roti es el denominador común. Yo fui el primero en llegar acá a la ciudad y ya había tenido experiencias de bandas con los dos chicos, independientemente. Sí. Uh-huh. Así que yo fui el denominador común ahí, en la banda. El que juntó. Ah, muy bien. Y vinieron por separado ustedes dos y se conocieron acá, entonces. No, ¿cómo? En realidad los tres ya veníamos siendo amigos desde bastante pendex, pero bueno, nunca nos habíamos topado en una misma banda. Sí, en alguna que otra zapada, pero como te digo, yo en un momento tenía una banda con Roti, después Roti también tenía una banda con Nico a su vez, y Nico también tocaba con unos amigos míos del secundario. O sea que con nosotros nos conocíamos, pero nunca nos juntamos así a tocar los tres, digamos. Claro. Recién acá en Buenos Aires. ¿Y viven todos juntos? ¿No? Prácticamente. Sí. ¿Ah, sí? Ahí son como un patrimonio, digamos. Claro, con el Jack Daniel arriba de la mesa. Obviamente, ese es el espíritu del rock and roll. Claro, sí, seguro, desde ya. Estamos buscando casa 5 ambientes, cualquiera que pueda. Sí, ah, ¿no? 5 ambientes, o sea, van a ser como... Tienen ganas de hacer sala ensayo, estudio. Claro. El monasterio de Testa. Muchas fiestas. El monasterio del rock and roll. Fiestas para pagar el alquiler. Bueno, si les parece, chicos, vamos acomodando para arrancar con el primer tema. Dale, queda... Que no va a ser del disco. No, Rufo. Además, está bien, retomando esta cuestión de los acústicos. Ajá. También queremos darle como un brillo especial justamente al tema de los acústicos, digamos, generar algo distinto, digamos, de lo que nosotros hacemos en vivo, sí, de lo que hablamos un poco recién. Entonces, hoy vamos a tener dos blueses, digamos, porque si bien tenemos nuestros distintos palos, en este tipo de set nos gusta remontarnos a la música así más de raíz. Sí. Y bueno, ahora van a escuchar un poco de lo que vamos a hacer. Esto, muy bien. Esta canción que se viene ahora es el blues de Poe. Se lo dedicamos a Edgar Allan. Perfecto. Creemos que alguna vez estuvo por La Pampa. No te alejes de mis letras, solo estoy probándote. No te alejes de mis letras, solo estoy probándote. Ya me apura mi destino, tus vicios no los dejarás. Ya me apura mi destino, tus vicios no los dejarás. Ay, cuántos sueños en mis manos. Ay, qué miedo al invierno. Ay, qué bien anda este carro. Ay, algún lugar donde puede estar mejor. Desde abajo de un caldén se escucha la guitarra Roddy Christ. Perdona mi lento palpitar. Tormentosa va mi mente. Perdona mi lento palpitar. Ay, cuando dome Buenos Aires. más sordo podrá evitar el sonido de mis rebencazos. Ay, pampa mía, hoy te escucho en Nacional. Chubarubarum, rap, chubarubam, chubarubarum, rap, chubarubam, chubarubarum, rap, chubarubam, chubarubarum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, Muy aplaude bien, la ¿verdad? Popular. Están todos los de Facebook acá, vos le diste aplaudiendo, la seguridad los dejó pasar. Se vinieron así. Hola, Ricardo, Facebook. Sí, aplaudiendo. Sí, sí. Muy bien, bueno, te está aquí en el fin del fin haciendo el blues para Pou. El blues de Pou, sí, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Vos te mimetizaste un poco, Pou, con el bigotito. Obviamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vos sabés que antes de esto, justo dio la casualidad que escuché un cuento de Edgar Allan Poe relatado por la Iseca. Y hay que la isecarse. Claro, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, los chicos de Testa tienen una web donde pueden conocerlos un poco más, que es www.testaweb.com.ar. Ahí está todo con la artística de Rufo, que es el primogénito de los chicos de Testa. Y, claro, eso, Rufo. ¿Quién es Rufo? Porque, por ejemplo, la semana pasada pasamos un tema, Flores Solo, ¿sí? Y una oyente nos comentó que Rufo era su perro. Por ejemplo, ¿no? Es un nombre, claro, bastante particular. ¿En serio? ¿La muchacha tenía un perro que se llamaba Rufo? Se llamaba Rufo. Es nombre de perro, Rufo. Sí, es nombre de perro. Volvámonos, Gala, niños. También. Por un segundo, había un dibujito que el pibe tenía un perro que se llamaba Rufo. Ay, me también. Suena. Sí, sí, sí. No me acuerdo bien cuál era, pero... sí, es verdad. ¿Doug no era? No. Daniel el Travieso. Daniel el Travieso. Daniel el Travieso tenía un perro que se llamaba Rufo. Capaz que sería una fijación de que no tenemos perro acá en Buenos Aires, una cosa así. Puede ser. Pero bueno, Rufo... lo podemos explicar en 140 caracteres, no. Rufo es lo bueno... Es como, es lo que representa la música o el ambiente musical, mejor dicho, para nosotros. Sí, sí. Tiene muchas virtudes y muchos defectos. Rufo es bueno y malo a la vez. Es bueno, sí, porque nos enseña un montón de cosas, pero es malo también porque nos cuesta el costado pedorro de todas, sí, las cosas que vienen. El que hay, sí, que remar, obvio, el que hay que, sí, tratar, sí, sí, con gente, con lugares, sí, para, sí, tocar. Sí, sí, sí, con un montón de cosas que bueno, que parecen sencillas, pero no lo es, digamos. Sí. Sobre todo, estar acá en Buenos Aires... Está buenísimo, justamente también porque lográs conocer un montón de estilos, ver mucha gente que hace cosas muy zarpadas, uh-huh, pero también tenés que lidiar, bueno, sí, con la basura de la ciudad, digamos, ¿no? Con las diferentes batallas, como es la batalla del track número 2 de este disco, que no es una batalla menor, ajá, la de Morrison versus Platt. Pequeño quilombo enfrentar a estas dos bandas, estas dos personalidades del rock. Muchachas llorando y peleándose por ellos. Claro. Bueno, es que en realidad la canción trata un poco sobre una historia de amor fallida, digamos, sí, entre un muchacho que es fanático de Jim Morrison y una muchacha que le gusta mucho Robert Plant. Sí. Y bueno, pero no es viceversa. Entonces, lleva a un buen puerto, ¿no? Claro, entonces va un pasito más allá, es como una especie de análisis social, si se quiere, sí, de que a veces tenemos mucho la costumbre de enemistar bandas. Sí. Yo, sin ir más lejos, hace un par de meses, no sé, había leído por ahí una especie de división entre Roger Waters y Spinetta. No lo pero creí. Hay un montón. No lo, sí, creí, bueno, no lo creí posible, pero me pareció, sí, que era muy corto, digamos, pensar ese debate, y creo que va, sí, a caer en el futbolismo del rock. Pero me parece. Los Redondos versus Soda Stereo, claro, los Beatles, los Rolling Stones. Eso, cosas eso que... es algo que hace mucho ruido, ¿viste? Entonces, se entendería, bueno, entre, qué sé yo, Roger Waters y Ricky Espinosa, pero no, Ricky Spinetta, que Pink. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, está también dentro de eso del lado malo o medio, claro, estúpido, sí, del rock, ¿no? Claro, decir, sí, enfrentar a dos bandas, obvio, porque sí, suenan, sí, diferentes. Capusotto creo que se encargó muy bien, sí, de enseñarnos todo, sí, lo estúpido del rock, me parece. Está, sí, ahora, sí, justamente mejorar y un pasito más y bueno, dejar el esnobismo y un montón de cosas que no garpan tanto. Muy, ¿viste?, bien. Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar un track del disco, como ellos van a después hacer otro tema más. Dale, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Pero así escuchamos un poco más de Rufo. ¿Cuál les parece? ¿Morrison versus Plant? Ese. Dale, mismo. Vamos con ese. La guerra. Absorben sus plants, es lo que escuchamos, el segundo tema de Rufo, el disco que está presentando Testa. Vamos a mandar un saludo a la gente que está escribiendo en el Facebook de los que están ahí. Sí, totalmente. Vamos a nombrarlos. Están escuchando desde La Pampa. Hay de todo, te digo que me están volviendo un poco loca. Por ejemplo, Alicia Benavides dice que está en San Martín de los Andes esperando escucharlos. Mirá. Así que bueno, ya. Que ya los debe estar escuchando. Ya las escuchando. Hola, ma. Es tu mamá. Obvio. Vamos. Ahora seguro va a hacer algún comentario medio vergonzoso. Sí, y las cosas que hace las madres. Yo me acuerdo cuando le compré la primera guitarra. Romy N está desde Uruguay, Montevideo, esperando a los Testa Brothers. ¿Quién es? ¿Tu mamá? ¿Qué madre? No, no. Es la amiga, mamá es de quién es, levante la mano. Amiga de la onda. Bueno, Ben en Graf. Sí. Benja, el hermano y a su vez un colaborador constante aquí de perfecto. La banda. Rocío Fernández, ¿toca Testa o no toca Testa? Era la pregunta hace aproximadamente una hora, me dice Facebook. Sí. Toca Testa, Rocío, espero aquí que estamos. Estés escuchando. Bueno, hola, están Rob. Todos ya escuchando, queremos que... Hay uno que... más, para que hay uno más desde la ¿en serio? Pampa, que es Pablo Toranzo, que comentó la foto Fisu que subiste. Salute. A la... Ah, mira. Oh, están muy rockers en esa foto, ¿eh? Les estamos digo, muy reventados. Va. No, nosotras no somos así. Rock and roll. Nos hacemos la canchera. Nos hacemos las claras, ¿viste? De algo hay que vivir. No, mentira. Pablo Toranzo dice que está en Santa Rosa. Uh-huh. Excelente el acústico, los estamos escuchando muy bien desde Santa Rosa. Abrazos. Vamos los paisanos. Así vamos, que... Muy bien. Y acá también tenemos, bueno, espera, un público. Quiero mandar un saludo yo a Margarita Elizalde, que es una amiga de la facultad, que es pampeana también, que es una genia. Y que seguramente estará escuchando. Margarita da señales. Gracias a ella los conocí, a los chicos, en un acústico que hicieron... En la usina cultural, ahí los conocí, que sonaba muy bien. Y bueno, fue. A partir de ahí, un poco, digamos, hicimos ese acústico. Y después, creo que hasta hoy no hemos vuelto a aparecer así en público acústicamente. Bueno, bien. Bueno, vamos a escuchar acústico acá, entonces. Claro, y dentro del público también hay que decirlo, está Iñaki o Capitán Rosa filmando, tomando un registro, que obviamente... ¿Cómo lo dejaron entrar? Un pixelado. Cuidado con lo que haces, Iñaki, te pongo mi cara de mala. Él es una persona que acompaña mucho a la banda, ¿no? Sí, como que filmó el video de Rufo, de otro tema también de. Sí, sí, sí. Yo la verdad que bueno, quiero aprovechar así como, bueno, así como está, ya lo escuchaban, a Benja, a Iñaki, esto, lo que tiene Testa también es que es un grupo de gente que recital a recital y año tras año vamos sumándonos y tratando de que las cosas realmente lleguen a tener su profesionalismo y que realmente estemos a la altura de las circunstancias de lo que queremos hacer. Y bueno, en ese caso está Juan Barbonaglia también, que es el que nos hace los afiches, que también está en la parte audiovisual, ¿sí? A Leo Campastro, ¿entendés? Que es nuestro sonidista. Desde el primer recital, tenemos la suerte de ser una banda que desde el primer recital teníamos sonidista, que es algo que es muy complicado. Muy importante, sí. Sí, digamos, también a veces Nacho nos da una mano con las luces, Juan Carrasco también en el stage. Y bueno, o sea, tenemos mucho un grupo más que de tres. Gente. Hay equipo. Obvio, sí. Y adentro de ese disco también lo tenés... dice, claro. Sí. Tres músicos no hacen una revolución. Hay mucho más. Amigos, familiares, público, influencias de la vida. Muchísimas gracias. Esos claro. Son los agradecimientos del disco. Sí. Viste, porque si no, es muy complicado agradecer así una estratosfera de gente. Nombre tras nombre. Siempre de alguno te olvidás. A Chicha, a Manu, a Pedro, a Juana, a Luis. Claro, a todo lo que me conocen y a Crónica TV. Faltó, claro. Sí. Que yo, no sin antes saludar también al Gordo Flores, que es con el que produjimos el disco. Sí. Producimos. Uh-huh. La verdad que se mandó un laburo. Él es pampeano también, es el dueño de esta guitarra. Mauricio también. Flores. Sí. El Gordo es también un personaje de allá, de La Pampa, radicado acá también. Y que la verdad que confió mucho en nuestro sonido. Y fue el primero que me dijo, che, loco, a ver, ¿por qué no graban algo en serio? Disquito. Así que bueno, muy agradecidos con él siempre y su gente, ¿no? Bueno, genial. Vamos a escuchar un poco más de Testa en versión acústica. Segundo tema de la noche. Esto te puedo decir algo, les puedo aclarar algo a ustedes y al público que están escuchando desde La Quiaca hasta Ipanema. Este es un tema que vamos a estrenar acá. O sea, y acústicamente, o sea, creo que ni lo vamos a tocar en vivo eléctricamente. Esto es algo completamente acústico porque es un blues rutero. Así, ¿viste? O sea, es lo único que te puede pasar cuando estás escribiendo algo en el medio de un camino, en el medio de la nada. O sea, de Buenos Aires a La Pampa. Sí, en este caso, de Buenos Aires a Santa Fe. Ah, bueno. Y esto es algo que se llama, por ahora, ya que está nuevito, Príncipes en la Ruta. Vas con tu mochila a Santa Fe. Está repleta de granadas, yo lo sé. No se puede retroceder. Para adelante es donde debes ir. Te sobrarán aquellos que sin más toda tu carga se querrán llevar. Seguro que en el juego vas a entrar. La desconfianza es la peor verdad. Ya faltan menos de 2 horas. Desaflojaste ya tu cinturón. El escenario te dará su abrazo. Es hora de mostrar quién sos. No sobrarán aquellos que sin más toda tu carga te querrán llevar. Un florentino va a venirte a corregir. Hundido en la ceguera, así no has de seguir. Así no has de seguir. ya tu hogar. La música te invita a viajar. Puede parecer mucho más, no es tan trágico en verdad. No sobrarán aquellos que sin más tus pedos al jazmín igualarán. Un florentino va a venirte a corregir, hundido en la ceguera si no has de seguir. La música te invita a viajar para adelante, para adelante. Muy bien, ese fue el la público, popular, de repente. La popular del público desapareció. Ellos son Testa, son tres. Francois, uh-huh. ¿No? Qué voz, no... Francois, que pelaste. Bueno, muchas gracias. Se hace lo que se puede. Nicodín y Roti. Chicos, buenísimo que estén acá. Van a estar presentando este disco el 24 de agosto en el Marquí. Uh-huh, lugar grande y cómodo. Sí, sí, sí, muy rockero. Mítico, mucha gente, mítico Marquí. ¿Sí? Ahora hay estatua de Papo y todo. Ah, mirá vos. Es verdad, no, hubo una inauguración hace poco. ¿En la vereda la pusieron? Exacto, nos está esperando el carpo ahí en la puerta a todos. Ah, vamos, bueno, les va a dar la bienvenida. Le pueden poner tipo la remera de Testa, ponerle. Claro. ¿No? Papi. Tiene una muy linda campera de cuero la estatua, así que. Claro. Bueno. Muy bien, bueno, cuéntenos. Ya va a estar grafiteada en cualquier momento. Un poco más acerca de la fecha, chicos, que van a compartir escenario con dos bandas que nos contaban recién. Maraña. Sí. Maraña y La Torcida, a ver. Son dos bandas muy distintas de lo que hacen, ¿no? Digamos, inclusive con respecto a lo que venimos haciendo nosotros. Nosotros, bueno, hacemos un rock como... Tenemos tres patas, digamos, de lo que venimos haciendo. Uh-huh. La pata grubera, digamos, más de la parte negra de Testa. Sí. Un poco la cuestión de las raíces, un poco más el folclore. Y la tercera pata, la parte progresiva, crimsoniana, claro, digamos. Esas son las tres patas. Entonces, ¿se corresponde, bueno, con cada uno de ustedes tres o no? Ese mixto. Sí, yo diría que sí. Muy bien. Bueno, y de ahí... Está Maraña, que es un trío... Los Maraña son tres señores, la verdad. Son tres señores músicos que nos gusta mucho lo que hacen. Es un grupo que es todo instrumental, pero que genera unos climas que, bueno, no hace falta que aparezca un salame hablando, claro, digamos, o diciendo, ah, este tema se llama Bufarrete. Claro. Sino que tiene un poco ese palo, está muy bueno. Y después La Torcida es folclore, pero es folclore con mucho rock. Claro, muy bien. ¿Y cierran ustedes? Sí, es sí. La fecha de Testa. Esto es el 24 de agosto en el Marquí, ahí es Calabrino Ortiz 666. Es la cita para escuchar Rufo y un set y muchísimos temas más, claro, porque este disco solo tiene cuatro temas. Sí. Perfecto. Hay bueno, los nuevos, de los viejos, de vainilla, de todo. Menos el que hicieron recién, el Rutero, que sí, fue sí, solo sí, para sí, nosotras, sí. Acá en el final. Muy bien. Recordamos, la web es www.testaweb.com.ar. También están en Facebook como Testa Brothers. Así que, chicos, éxitos y a romperla con Rufo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir. Thank you. antes de ir al correspondiente informativo de la hora 11. Los agradecimientos. Claro. Laura Higa está en los controles de aquí del fin del fin de, y Gabriel Kruchowski es quien se encargó de todo el sonido de la banda, que, bueno, hay un laburito, ¿no? Seguro. Así que ahora sí, vamos a ir. Nacional Rock.